gremio CISPREM, del gremio de nuestra provincia de Córdoba, Mariana Mandakovic. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Juanjo? Qué gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, quisimos charlar un ratito, creo que lo venimos haciendo momentos que amerita. ¿Alguna reflexión en este día donde, bueno, recordamos, porque, bueno, uno recibe los saludos y todo eso, pero siempre uno busca etimologizar un poquito más esta fecha y en el contexto en el que uno está viviendo también? Sí, en un contexto muy complicado, ¿no? Para la actividad de prensa en general, en cualquiera de las de los sectores que miremos que constituye donde ejercemos el oficio hoy, ¿no? Sea medios privados, medios públicos, sí, sí, o medios autogestivos. La verdad que uno trata de que no nos roben la alegría ni nos roben la importancia del festejo, porque además también tenemos que tener esa connotación, como vos decís, ¿no? ¿Por qué el 7 de junio, el primer periódico en nuestro país, de la mano de Mariano Moreno y de lo que significaba, ¿no? Después de la Revolución de Mayo, claro, sacar un periódico a la calle, ¿no? Entonces, en esa connotación es que uno se para en este festejo. Y me parece que no hay que regalar esa simbología de por qué, ¿no? Eso se definió en un congreso que se hizo acá en Córdoba en 1938, que después se aprobó la ley 12.908, que es el Estatuto del Periodista Profesional, claro, y ahí queda determinado que todos los 7 de junio se va a conmemorar el Día del Periodista, para nosotros Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa y la Comunicación, porque también tenemos que aprender con el tiempo que incorporarnos y mirarnos primero como trabajadores y trabajadoras de prensa y también de la comunicación, porque a medida que fuimos avanzando y pudimos modificar paradigmas que consideren a la comunicación como un derecho humano, a ese derecho hay que garantizarlo, y quienes garantizamos ese derecho, obviamente con también participación del Estado, y vaya tema para tratar y a reflexionar, pero lo garantizamos trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Así como el derecho humano de la salud lo garantizan los médicos, claro, o el derecho humano de la educación lo garantizan los maestros, ¿no? Entonces que tenemos que pararnos y mirarnos desde ese lugar que nos toca, y la responsabilidad de garantizar un derecho tan importante como la comunicación e información. Una sociedad sin información es una sociedad que no puede garantizar su soberanía. Y hoy, con el avance en contra de los medios públicos, tenemos una agencia de noticias, la más importante que era en Latinoamericana, que los compañeros tienen hace 90 días un acampe en la puerta porque están dispensados de trabajar. O sea, ahí, perdón, Mariana, pero justamente esa situación que le ha pasado a varios periodistas y colegas aquí de Córdoba, ¿no? Con algunos diarios, ¿no? Donde lo ponen en una silla sin funciones. Posiblemente la única diferencia es que, bueno, a lo mejor están adentro de una oficina, pero debe ser prácticamente una tortura eso, de que no tengan función, no sepan si el día de mañana van a seguir llevando su plato de comida a la casa, qué sé yo. Hay una suerte de cinismo en eso, pero también de crueldad en estas políticas actuales que estamos viviendo. Totalmente, coincido con vos. Es cinismo, es crueldad, pero tiene una intencionalidad que es muy peligrosa, ¿no? Porque me parece que de eso venimos hablando, de que nosotros tenemos una función social que es muy importante, que es la de producir información de calidad. Que es lo que nosotros decimos que se ha venido bastardeando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No es solamente de ahora, pero esta determinación de poner en peligro la información pública, esta determinación también, porque tiene que ver cómo se financian los medios hoy, de no pasar pauta publicitaria oficial tampoco a los medios privados, y de desfinanciar o de suspender los fondos como el FOMECA, que podían mantener a determinados medios autogestivos, que eran forma también de recibir para que puedan garantizar sostenibilidad y sustentabilidad. Es un abastecimiento como nunca hemos visto en 41 años de democracia contra la actividad de prensa, y me parece que es gravísimo. Y hoy, nada mejor día que hoy para poder decirlo, ¿no? Porque si recordamos la importancia por la cual el primer periódico empezó a circular y cuál era el objetivo de Mariano Moreno, me parece que no podemos dejar pasar esto, ¿no? Y acá en Córdoba en particular, lo que está sucediendo con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Donde obviamente por argumentos presupuestarios, yo no discuto eso, pero que se piense en achicar, en desfinanciar o en vaciar un medio como los servicios de radio y televisión que la universidad pública no pueda tener, es convicción en las políticas comunicacionales que debería pensar estratégicamente para la provincia de Córdoba en su conjunto. La verdad que nos hace sentir que hay mucho por luchar, y en todo caso un poco menos por festejar, más allá que nos saludemos en un feliz día de lucha que sí, sí. Que ser, ¿no? Ahora, en consonancia con eso que acabas de decir, con el financiamiento, no solamente la agencia Telan, que proponen el cierre con ese bendito DNU nefasto, y los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, como Canal 10, Radio... Bueno, aquí tenemos programas de la 102.3 que los retransmitimos. Pero a lo que uno va, porque en definitiva, lo que tenemos que contextualizar, además de este momento, es que todavía tenemos vigente la ley 26.522, que está desguazada por Macri, que no fue nunca restituida por Alberto Fernández, porque no podés una ley que fue discutida y debatida en todo lo largo y a lo ancho del país, por un simple decreto, voltear justamente el espíritu. Por ahí fue muy ingenua, porque muy fácil se terminó volteando la parte antimonopolio y todo eso. Y yo esta mañana hablaba, digo, acá no podés ser ingenio, porque cuando vos escuchás a un periodista de La Nación Más o de TN, que yo estaba hablando del precio, a la par estaba hablando del precio del arroz, el precio de la energía, el precio del combustible. Entonces, digo, tenemos todo mezclado. Entonces te está hablando el dueño del arroz, el dueño del precio del combustible. Eso es lo que está mezclado. Es que no puede haber, por eso digo que por ahí no dimensionamos cuál es la tarea que realizamos. No puede haber ingenuidad en esto. ¿Qué casualidad que sube Macri y ataca los artículos que iban contra el monopolio? Monopolio que, quiero decir, en la década del 80, desde 1979 al 80, hubo un informe que se llamaba el informe Madurai, que probablemente muchos, si son egresados de nuestra facultad, lo estudiaran. Ahora ya no se le da tanta importancia, digamos, en donde la ONU pide un informe a en este caso un comunicólogo canadiense, que advierte en esa época de cuáles eran los efectos que podía tener la concentración mediática. Obviamente que no se les llevó el apunte. ¿Por qué será que no se les llevó el apunte, no? Cuando hay una investigación que dice algo y va en contra de determinados intereses. Nosotros sabemos cómo juegan los medios de comunicación y cuál ha sido el proceso de concentración de los medios de comunicación, y hoy ya no nos alcanza a hablar de los medios de comunicación porque tenemos que hablar de las grandes empresas. El grupo económico. Claro, las aplicaciones tecnológicas, ¿no? También. Señor Google, señor Facebook, Instagram, Twitter. ¿Quiénes manejan las redes por donde circula la comunicación? ¿Y qué se hace con esas redes? En ese contexto, sube la presidencia y ataca los artículos que iban contra la concentración. O sea, en 4 años no hacemos nada. Ahora viene nuevamente un presidente con una mirada neoliberal a ultranza, casi se diría que fascista neoliberal, y ataca a los medios públicos. Pone, vos lo dijiste, el DNU y la ley base, en donde inclusive tras muchas peleas se logró ahí acomodar un poco y que no estuvieron privatizados, pero incorporados a la privatización de los SRT en aquella famosa ley ómnibus, que por suerte quedó en camino, pero que no perdió todavía la intencionalidad, que es lo que se quiere hacer con esta ley base, que tenemos que salir todos a decir que no. Porque hay otro interés en juego. Entonces, como vos decís, cuando vos escuchás la nación, cuando escuchás Clarín, no es que seamos ingenuos. Por eso es importante un contrapeso de medios públicos, y por eso es importante también la existencia de los medios autogestivos. Me parece que ese es el mapa de medios que nosotros tenemos que defender, y dentro de ese mapa de medios, reconocer que hay trabajadores y trabajadoras que se ganan la vida haciendo esto, que es producir, que tiene que ser producir información de calidad. Y que si hoy tenés una presión contra la prensa como la que se tiene, y una desvalorización de la actividad de prensa, porque además se hacen creer que cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede subir algo, y eso ya es información que circula, se están pagando salarios por debajo de la línea de indigencia, se está teniendo una precarización y una flexibilización laboral enorme, y la verdad que estamos en medio de una tormenta perfecta, además, que si no buscamos una salida colectiva nos vamos a terminar hundiendo todo, y el más perjudicado va a ser la sociedad, la comunidad. Claro, también digo, cuando uno mira eso, porque también yo mencionaba justamente el rol que cumplimos nosotros como comunicadores en el pueblo, porque siempre decimos, mira, cubrimos la liga de fútbol, la biblioteca hace una jornada de lectura, ¿quién va a ir? ¿Va a venir el grupo Clarín? ¿Va a mandar un periodista a Arias para que haga una nota y la publique? Bueno, en fin, y así lo podemos replicar en cada lugar. Y yo creo que hay eso una... Eso que vos decís es clave, porque eso es lo que hay que proteger. No podemos hablar de federalismo si lo que consumimos y vemos todos los días es lo que pasa en la 9 de julio y la General Paz con los medios de Buenos Aires. Y los nuestros medios locales tienen que estar protegidos y defendidos de una manera que no se hace, no se le da la importancia que tiene. Y vos lo acabas de decir, esta es la información central para la comunidad. ¿De qué me sirve saber qué pasa en la 9 de julio en el obelisco si no sé si tengo cortada la calle de la esquina de mi casa, si pasa el colectivo por la esquina de mi casa, si tenemos problemas en las instituciones que conforman nuestra comunidad más próxima? Claro, porque también cuando vos decías recién el tema de el eliminar los Fomeca, de hecho nosotros, bueno, tenemos la Cinacina Audiovisual como hermana aquí productora, nos ganamos un concurso, contrato firmado en diciembre antes del cambio de gestión, todo eso, y eso se frenó todo, por lo tanto es producción y trabajo local que pudiésemos tener, ¿no? Con 5, 6, 10 personas, y eso se terminó, no está. Y como contrapartida, también se ataca al INTI con el tema, al INCA con las. El INTI también ahora. El INCA sí, con las producciones de películas, donde eso se autofinanciaba con la misma pauta, con los impuestos y las multas que pagaban los grandes medios, etcétera, etcétera. Era todo autosustentable, también se atacó ahí, o sea, es mentira lo del presupuesto. Yo creo que acá tiene que ver con una cuestión, no sé, cuasi cultural o cuál es el problema que tiene la derecha para ir contra este sector, porque en definitiva son argentinos y argentinas que viven de lo que han elegido o hemos elegido. Lo que pasa es que son intereses, a mí me parece que también esto hay que analizarlo, porque lo que está sucediendo en la actividad de prensa en nuestro país, si uno empieza a estudiarlo, también se da en otros países, ¿no? Porque hay un cambio muy grande de lo que es para algunos el negocio de las comunicaciones, que tiene que ver con esto también de las redes y qué rol cumplen y qué nivel de dominación. Esto es una batalla cultural, y la batalla cultural no tiene un inicio y un fin. Son permanentemente momentos, ¿no? Sí. De financiar el Inca, de financiar la cultura en general, sí, es parte de tener un pueblo dominado y es parte de que no podamos pensar, ¿no? Uno no piensa. Claro, claro. Uno debe pensar todo el tiempo, y los trabajadores y trabajadoras tenemos nuestra cultura propia. Invisibilizarnos y hacernos creer que los que siempre se benefician van a preocuparse por nosotros, nos ponen en una situación y no poder mirarlo a través de lo que reflejan películas, lo que reflejan también en un artista, en el teatro, alguien que canta, y que describe la situación de su pueblo, del entorno donde está, es una manera de hacernos pensar como ellos quieren, no como nosotros podríamos empezar a cuestionarnos. En esto el discurso hegemónico, esta construcción que ataca directamente al sentido común, está teniendo, bueno, nos vienen ganando batallas desde mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Y creo que este es casi un golpe final. Mariana, yo creo en la resistencia del pueblo y creo sobre todo en la sabiduría del pueblo. A mí me parece que eso no podemos dejar, más que tener esperanza en un otro y en un otro líder que mesiánico, como se quieran definir, o como los construyen, porque esos líderes también se construyen. Me parece que tenemos que seguir apostando por el soberano en cuanto a poder popular, ¿no? Creo que ese es el poder que tenemos, al que tenemos que ir apostando. Mariano, por último, te pregunto cortito, no está todo perdido, cuando uno dice, a veces la acción gremial que está tan atacada, se puede decir que, bueno, se trabaja, se piensa en cosas para tratar de salvaguardar justamente el sistema de medios comunitarios, básicamente autogestivo, como lo que vos decías. Hace poquitos días firmaron con la provincia un convenio para, justamente, una articulación para financiar producciones cordobesas junto al gobierno. Contanos brevemente esto, ¿cómo se dio? Mira, para nosotros eso fue un gran logro, una pelea que hicieron la Confederación de Medios Comunitarios, que es integrada por la Red Digital, por Farco, por FADICRA, que es la Federación de Diarios y Revistas del Interior del País, que entre todos venían discutiendo en algún momento lo que consideramos una distribución equitativa de la pauta publicitaria oficial. Pero se avanzó en esto también por políticas que estableció el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Cooperativas, y se logró sacar este plan de fortalecimiento para medios de comunicación autogestivos, que bueno, para nosotros fue muy importante haberlo conseguido, y que el gobernador vino y se lo anunció acá en el sindicato, porque muchos de los compañeros que constituyen esta confederación, representantes de distintos medios, se lo plantearon así al ministro de cooperativismo, que les parecía que era un reconocimiento a que se había logrado, porque por la organización que, bueno, que para el sindicato también promueve. Claro. Nosotros no solamente discutir la paritaria de quienes trabajan en medios privados, la defensa de los medios públicos, sino también que haya políticas públicas en materia de comunicación para el sector autogestivo. Y la verdad que lo vivimos como un triunfo de los trabajadores y trabajadoras del sector. Bueno, felicitaciones por esa labor también, porque a veces hace falta quedarse, no quedarse solamente con el reclamo de coyuntura inmediato, sino que hay cosas que también hay que mirar para más adelante, porque en definitiva la comunicación es algo cambiante continuamente, ¿no? Parece que no. Que Totalmente. No. Y nosotros reconocemos que en este sector de la autogestión es donde en el último tiempo se han producido más puestos de trabajo. Que no hablamos de salario, sino de retorno, pero que es tan insuficiente como los que tenemos en cualquiera de los otros sectores que constituyen hoy el mapa de la comunicación en nuestro país. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana Mandakovic del CISPREN, la secretaria del Gremio de la Comunicación de la provincia de Córdoba. Haber hablado en este 7 de junio particular también, como muchos años que por allí tenemos. Y bueno, suerte en la batalla del día a día que están llevando adelante allí con los grupos grandes de la provincia. Gracias a ustedes por llamarme y feliz día para todos los que hacen la radio. Un abrazo. Bien, hacemos